cuando llueve. Yo bajé, marinando va, marinando buscando va yo. Yo paré pa cuando llueve. Yo paré pa cuando llueve. Yo paré, marinando va, marinando buscando va yo. Chupa, chupa.